Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces. Cuando nosotros empezamos a analizar de las Escrituras y miramos que Saulo nos habla acerca de una Torá que viene a ser añadida, y una vez que nosotros empezamos a comprender que esta Torá que vino a ser añadida es la Torá que se impartió en el tiempo de Moshe, y vemos que claramente cuando hablamos acerca de esta Torá, por hacer un pequeño recuento, una pequeña introducción a esto que vamos a ver, cuando vemos aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 17 al 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones? ¿Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? ¿Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador? Y vemos lo que nos está mencionando aquí. Ya cada uno de ustedes han escuchado acerca de la Torá que vino a ser añadida, o al menos en su gran mayoría de cada uno de ustedes. La Escritura nos está mencionando que viene a haber una Torá añadida desde el tiempo de este Moshe para adelante. Una Torá que se les vino a entregar desde el monte Sinaí, acerca de las tablas que se les otorgaron para que ellos las guardaran. Este ministerio que en Corintios le está mencionando como el ministerio de muerte. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Hasta ahí. Cuando nosotros empezamos a mirar esto, y vemos que tanto en Gálatas nos está diciendo acerca de una Torá que vino a ser añadida, desde el tiempo de Moshe hasta el tiempo del Maestro, tanto que nos está describiendo ahí en Gálatas. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, como también está describiendo aquí en Corintios, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Este fue el de los 10 mandamientos que se otorgó. Esto es lo que está quedando eliminado. Esto es lo que ya nosotros no tenemos que guardar, hablando en letra. Esto es de lo que nos está hablando también en la Escritura, aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 14, nada más. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí nos está mencionando que vino a anular, vino a dar por terminado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, como también lo menciona Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Hasta ahí. Aquí nos está describiendo, en el primero de Colosenses nos está diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo que nos era contraria? Nos era contraria por todo lo que conllevaba, por todo lo que pedía. Nosotros los gentiles, por poner un ejemplo, nosotros los gentiles En el momento en el que nos subimos a un autobús y pagamos y nos devuelven cambio, nos devuelven dinero, ese dinero ha pasado por muchas manos, el cual viene a ser impuro. Como también muchas de las personas, porque a veces se suben y traen cargando muchas cosas que vienen a ser de cerdo. O en este caso, en sus casas, comieron el cerdo. Entonces, de alguna manera se hacen impuros. Y cuando nosotros tomamos esta clase de autobuses o de transportes, venimos a estar también nosotros impuros. De esta manera nos hacía contrarios a él, no nos permitía acercarnos. Posteriormente nos dice, en Efesios, porque él es nuestra paz. Posteriormente habla de una paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuáles pueblos? Gentiles y judíos, los hizo uno solo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Por lo tanto, cuando nos está mencionando esto, ¿qué dijo Pedro? Varones hermanos, sepan que para un varón judío es una abominación juntarse o allegarse con un gentil. Esto es lo que nos era contrario, esto es lo que nos permitía estar en pleito, estar en guerra. No nos dejaba tranquilos. No nos dejaba tranquilos, sino que nos mantenía en pleito con ellos por causa de estas cosas. Ahora, conforme a lo que venimos viendo, nos dijo allá en Gálatas, esa Torá vino a ser abolida. Posteriormente nos dice acá, en Efesios y en Colosenses, que eso quedó anulado, terminó. Y nos dice una vez más ahí en Corintios, que esos mandamientos que estaban expresados en tablas, y por mandamiento nos estamos refiriendo a los 10, a las 10 palabras que estaban escritas en las tablas, dice quedaron abolidas. Quedaron abolidas estas cosas. Porque terminó, dice, ese ministerio fue glorioso, ya no es en este tiempo, se acabó. Se acabó en este tiempo, pero entonces nosotros, si nos está diciendo ahí que ya se terminó, dice Saulo, esa Torá vino a ser añadida por causa de las transgresiones. Entonces, ¿qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que nos está invitando a la Escritura? Nos está diciendo la Escritura que eso ya fue, ya pasó. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros gentiles, tenemos que seguir? ¿Qué es lo que nos ha quedado ahora a nosotros? Saulo, muchas de las veces habló acerca de estas cosas, que no estamos debajo de la ley. Pero cuando Saulo empieza a enseñar al hombre la ley, cuando Saulo empieza a enseñar al hombre la ley, no le manda directamente, guarda esto o guarda aquello. Saulo lo que hace es enseñarle al hombre cómo debe de comportarse de una manera íntegra delante de Elohim. Eso es evidente, eso sí es evidente, pues cuando les estaba Saulo instruyendo, les dicen Corintios, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta ahí. Cuando nosotros empezamos a analizar esto, nos dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, mis hermanos. ¿No está escrito que había prostitutas en Israel? Y que al hombre no le implicaba ningún mal el hecho de que fuera y se acostara con una de ellas. ¿O no está escrito acaso acerca de Judá? Vamos a verlo. Vamos a Génesis capítulo 38, versículo 14 en adelante. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se rebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer, y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se las dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Hasta ahí. Ok. Cuando nosotros empezamos a leer esto, sabemos que la Torá que vino a ser añadida fue de Moshe para adelante. Y hemos entendido que si arrancamos toda esa Torá, entonces no nos queda lo que está atrás. ¿Judá? Judá miró a esta mujer. Él no sabía que era su nuera. Él la miró como una ramera. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Porque ella había cubierto su rostro. ¿Por qué pues no sintió ningún temor de irse a meter con ella? Porque no había ningún pecado. Está escrito que el hombre no tome a la mujer de su prójimo, pero una ramera no le pertenece a nadie. Por eso nos está mencionando que no hay ningún pecado, y Judá se quiso allegar a ella. Mas sin embargo, ¿qué está diciendo Saulo? Saulo nos está diciendo que ni los fornicarios entrarán en el reino de Elohim. Y también nos está mencionando, aquí en Corintios, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hasta ahí. Nos damos cuenta que en el tiempo de este Judá no era ningún pecado esto. No sería mal delante del Poderoso que el hombre se allegara a una ramera. Mas sin embargo ahora, Saulo está expresando que a pesar de que esa Torá vino a ser añadida y fue quitada, también está diciendo claramente que el hombre que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella. Al hacerse un cuerpo con ella, por cuanto dice, esto viene a ser una sola carne. Esto que nos está mencionando aquí, nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu del Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Esto que nos está mencionando, si realmente el espíritu de Elohim, está en nosotros, entonces no tenemos por qué actuar de esta manera. Pues nos está diciendo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, les dice, son miembros del Mashiach? ¿Quitaré pues los miembros del Mashiach y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. ¿Por qué describirlo así? Nos pregunta mi hermano Edgar. Primero vamos a ver esto. Cuando nos está mencionando que venimos a ser un solo cuerpo con ella, en el momento en el que nos está diciendo que venimos a ser un solo cuerpo con ella, o nos hacemos una sola carne, ¿qué pasa cuando nos unimos a otra congregación? ¿Podemos ser una sola carne? Cuando nosotros aceptamos otras creencias, Saulo nos está mencionando que no participemos de la mesa de Elohim y de la mesa de los demonios. Pero aquí les está expresando de manera literal acerca de las rameras y de manera espiritual acerca de la enseñanza. Porque está diciendo, ¿no sabéis que sois vosotros el templo del Dios vivo? ¿Y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? Y si nosotros aceptamos otra enseñanza, entonces venimos a ser un solo cuerpo con ella, con esa enseñanza. Esto sucede de forma literal igual. Así es, mi hermano Edgar, porque está hablando acerca del templo, mas también acerca de los hombres, que tienen la intención de aún irse a meter con una ramera, como diciendo, no hay ningún problema, no hay ningún mal. Esto ya no es así. Esto ya no es así, porque en el momento en el que te metes con una ramera, ¿qué dice la Escritura? ¿Vienes a ser un solo cuerpo con ella? ¿Por qué dice entonces la Escritura? ¿Por qué dice entonces la Escritura que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo? La Escritura nos empieza a mencionar que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. ¿Por qué? Cuando va uno y se une con una ramera... ¿Sí tienes micrófono, mi hermano Damián? Sí, mi hermano. Esto decía en... Creo que en el Génesis. En el Génesis estaba diciendo el tema de que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a la mujer. Ajá. Y serán una sola carne. Así es. Entonces, para poder encontrarle relación un poquito a lo que decía el tema de unirse a una ramera, que también es una sola carne. También vienen a ser una sola carne. Ahora, okay. Si ya son un cuerpo, si ya son una sola carne, ¿qué es lo lógico? Que esta ramera se quede con él. Pero, ¿qué le está diciendo? La ramera automáticamente no tiene dueño. Ella no va a tener cuidado de meterse con cuantos más vengan. Entonces, esta persona que se metió con esa ramera va a pecar contra su propio cuerpo. Porque en el momento en el que se mete con ella, se hace un solo cuerpo. Y si ella no le respeta esto a él, entonces está rompiendo ese cuerpo, esa relación que tenía con este otro. Pero la culpa no es de ella, porque ella por naturaleza es ramera. La culpa es de él, porque él se metió con ella y pecó contra su propio cuerpo, porque ella ya era su cuerpo. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Por eso es que nos está mencionando esto. La Escritura nos está diciendo, ahora en Corintios, capítulo 6, versículo 9, vamos nuevamente. El ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, cuando nosotros... Hasta ahí tantito, mi hermano. Ok. Cuando nosotros empezamos a mirar esto, y les dice, no sabéis, los injustos no heredarán el reino de Elohim, no erréis, ni los fornicarios. Sabemos que en la Torá no había ningún problema en el hecho que se metieran con las prostitutas. Mas sin embargo, aquí es donde Saulo ya lo está prohibiendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros? ¿En dónde dice la Torá que prohíba que los hombres sean ávaros, ni los borrachos? ¿En dónde la Torá prohíbe que se emborrachen? ¿No está escrito que Noé consumió el vino hasta que quedó totalmente ebrio del vino? Vamos a Génesis, capítulo 8, versículo 20 en adelante. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hasta ahí vemos claramente que descendió Noé del arca y volvió otra vez la tierra a su proceso, volvió nuevamente a ver siembra y cosecha, sementera y siega, frío y calor, verano y invierno, a lo que posteriormente Noé plantó una viña, en el capítulo 9, versículo 20, vamos a leerlo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Hasta ahí, mi hermano. ¿Esto vino a ser pecado delante del Padre? Les pregunto. Hasta ese momento no. Les preguntaba si en este caso, Noé dice ahí que se embriagó. Eso fue pecado delante del Padre. Ya que vemos claramente que esto no es pecado para el hombre, ya que vemos que en realidad no se lo estaba prohibiendo, pues Noé, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y vemos que no cometió pecado alguno por esta causa. Y cuando vemos que no cometió un pecado por ello, entonces nosotros decimos, entonces ¿en qué está el mal? Porque Saulo está cambiando totalmente la estructura. Saulo está especificando ahí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Saulo nos está mencionando acerca de personas que deben de ser totalmente diferentes, personas que deben de tener en cuenta lo que es el servir Elohim. Cada uno de nosotros debemos de ir pensando en lo que nos está describiendo. ¿Por qué? Porque si bien Saulo dice, la Torá que vino a ser añadida, bueno, ya quitamos la Torá. Pero entonces, ¿ahora qué queda para nosotros? Saulo está expresando aquí, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino. Es ahí nuestra instrucción. Es ahí lo que tenemos que aprender ahora nosotros para guardar delante del Padre. Porque si nosotros no guardamos todas estas cosas para no hacerlas, entonces no vamos a heredar ese reino del Elohim vivo. Porque si bien cualquiera que nos escuche dirá, bueno, ya quedó fuera esa ley que vino a ser añadida. Y cuando les hablamos a la gente de que aún los 10 mandamientos vinieron a ser añadidos y que tenían que terminar, se queda pensando la gente, bueno, entonces, ¿qué guardan ustedes? ¿Qué es lo que guardamos nosotros? Saulo está indicando qué es lo que tenemos que hacer. Saulo ya no agarró directamente la ley para decirnos, tienen que hacer esto, esto, esto, esto, no. Agarró de su misma conciencia para empezar a decirnos, esto es lo que es justo para el Señor. Esto es lo que se tiene que hacer. De aquí en adelante tienen que cambiar, porque como veníamos viendo, la ley no prohíbe que se emborrachen. La ley no prohibía que se metieran con las prostitutas. Mas sin embargo, vemos que eso no le era agradable al Poderoso, por eso es que lo está quitando, por eso es que lo está haciendo a un lado, y le dice, no os emborrachéis, no os forniquéis, porque esto es desagradable delante de Elohim. Por eso es que Efesios, Pablo hablándole a los Efesios, también les hace una recomendación semejante, y más que una recomendación, son órdenes, órdenes, de Saulo, no son órdenes de Saulo, son mandamientos de Elohim, mostrados por Saulo. Porque Saulo hace muy bien, y claramente la expresión, esto lo digo yo, esto lo dice el Señor. Esto lo digo yo, esto lo dice el Señor. Y acerca de estas cosas son las que manda el Señor a vosotros los gentiles. Vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí. Por tanto, nos está diciendo, no seáis insensatos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nosotros en otro tiempo, dentro de los gentiles, no teníamos cuidado de la voluntad del Señor. Como lo menciona en el capítulo 4, verso 17, en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte, mas si no, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí. Esto, si se dan cuenta, Saulo a los efesios no les dijo vayan y guarden los mandamientos, pero no se los dijo así con esas palabras, pero se los está mandando. Se los está mandando en otra manera. Esto pues digo y requiero. Ahí en el capítulo 5 nos dijo, para que aprendáis a saber cuál es la voluntad del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos vienen a ser ignorantes, según lo que está mencionando aquí, pero también hay dureza en su corazón por cuanto no quieren cambiar, por cuanto no quieren aprender. Ya no seáis como aquellos gentiles, les está diciendo. Nosotros que fuimos sacados del gentilismo, marquemos la diferencia. Que nos vea la demás gente y que nos vea diferente, que no nos vea igual que todos. Porque ellos, siendo ignorantes, por la dureza de su corazón no comprenden, pero nosotros debemos de ser diferentes. Los cuales, dice, después de que perdieron toda sensibilidad. ¿Cómo que perdieron toda sensibilidad? Cualquier persona tiene una conciencia. Cualquier persona sabe lo que está bien y lo que está mal por naturaleza, pues siente miedo para hacer las cosas, para hacer el mal. Pero dice que una vez que pierde toda sensibilidad, se entrega a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. Si bien nos está diciendo, ¿para qué sirvió la Torá? Fue añadida hasta el Mesías, se acabó. Pero el Mesías nos enseñó qué era lo que teníamos que seguir de ahí en adelante. El Mesías no lo puso más sencillo, lo puso más difícil. Porque estaba escrito antes que si alguien venía y me provocaba, yo podía acceder e ir y golpearme con él, mientras que no nos dañáramos, ni nos sacáramos un ojo, ni nos rompiéramos un hueso, no había ningún problema. El Mesías te dice directamente, ya no cedas, resista al que es malo, a cualquiera que venga y te dé un golpe en la mejilla, ponle también la otra. Al que quiera que pedirte tu capa, dale también la camisa. A cualquiera que quiera que lo acompañes una milla, ve con el dos. Es evidente que muchas de las veces no hemos entendido estas cosas, porque cuando vienen a nosotros estos sucesos, muchas de las veces no lo hacemos. Antes, como dice aquí, nos airamos, nos enojamos con estas personas, y muchas de las veces no le perdonamos sus males. No nos damos cuenta que si nosotros no los perdonamos a ellos, él tampoco no nos perdonará a nosotros. El maestro no lo puso más sencillo, lo puso más difícil, pero con un fin. El maestro lo que quería es que nosotros entendiéramos, que él es el que nos debe de dar la paga. Porque cuando dos hombres cometen un mal, si yo, Esteban, voy y golpeo a otro, y este no me perdona, sino que se golpea conmigo y terminamos golpeados, entonces caemos en transgresión delante del Poderoso. Mas, sin embargo, si aquel viene y me golpea y le perdono, entonces hay una cuenta que se tiene que saldar ahí. Hay una cuenta que se tiene que saldar para mí y para él. ¿Por qué? Si él me mata a uno de mis hijos, y yo no le devuelvo el mal, a mí es necesario que se me pague esa cuenta y a él es necesario que se le pague esa cuenta. Los dos tenemos la cuenta delante de Elohim. Pero si uno no le está devolviendo el mal al otro, entonces este que se le debe, a este que se le debe un bien, se le va a dar un bien. Por lo tanto, como él perdonó a este otro, le serán perdonados sus pecados. pero este que hizo es el daño y no cambió su actitud, entonces Elohim va a ser el que le va a dar el pago, el cual es la muerte. Por eso nos está mencionando aquí. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Mashiach, porque el Mashiach nos enseñó el verdadero amor. Las personas le estaban jalando las barbas, le estaban escupiendo, lo estaban golpeando. ¿Y se defendió en algún momento? ¿Levantó su mano en contra de ellos? Aún. Cuando lo tomaron preso y Pedro se levantó contra el soldado y le cortó su oreja, el Mesías reprendió a Pedro y no al y no a aquel que venía a prenderlo. Vemos claramente cómo es que él nos mostró, nos puso el ejemplo de qué era lo que se tenía que hacer. Si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis conocido, si en verdad habéis sido enseñados por él conforme a la verdad, que es en Yeshua el Mashiach. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya despojémonos. Despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovemos nuestro espíritu, porque ese espíritu que teníamos antes estaba torcido. Esos pensamientos que pasaban por nuestra mente eran continuamente al mal. Por eso es que de David también describe lo mismo en el Salmo capítulo 110, versículo 10, perdón, en el Salmo capítulo 51, versículo 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Sabemos que el corazón es la mente, por donde pasan todos los pensamientos. Y David en su momento se sintió atraído de esta mujer Betsabé, y vino y le dio rienda suelta a su deseo. Una vez que se arrepintió, le rogó al Poderoso y le dijo, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu dentro de mí. Renueva mi espíritu, Señor. Este es el espíritu de David el que debía de ser renovado. El espíritu de su mente, de su corazón, cambiarlo. De manera que si cometió ese mal, nunca más lo vuelva a cometer. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Porque así como Saúl le fue quitado su espíritu del Poderoso, a David también le pudo haber sido quitado. Pero el Poderoso le perdonó. Hoy en día él también nos ha perdonado a nosotros y nos ha dado permiso de entrar en su pueblo. Nos ha dado permiso de vivir al lado suyo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar todo lo que teníamos pensando. Si alguno robaba, deje de robar. Si alguno mentía, deje de mentir. Si alguno era adúltero, deje de adulterar. Si alguno era fornicario, ya deje de hacerlo. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Elohim, en justicia, en santidad y en verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Imposible es que no nos airemos muchas de las veces. Imposible llega a ser, porque por algún motivo algo no nos pareció. Airaos, pero no pequéis. Porque el hecho de que se aire uno no es pecado. Pero si ya en la ira cometemos pecado, entonces es ahí donde viene el daño. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, al adversario. El que hurtaba ya no hurte, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y cuando nos está mencionando que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es porque debemos de arrancar de nosotros toda palabra ociosa, toda palabra que pueda ser ofensiva para nuestro prójimo, echémosla de nosotros. Cada una de estas cosas tiene que moldearnos poco a poco. Que nosotros vayamos entendiendo que la Torá añadida sí, dejó, fue atrás. Que los 10 mandamientos escritos en piedra sí, se acabaron. Pero no necesitamos nosotros que estén esos 10 mandamientos presentes o que esté un libro ahí que nos esté exigiendo ya por nuestra propia conciencia. Sabemos qué está bien y qué está mal. Por nuestra propia conciencia empezamos a ver que el robar es desagradable. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender, dice que así no aprendimos al Mesías. ¿Y el Mesías qué nos enseñó? Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que los hombres, que queráis que los hombres hagan con vosotros, así vosotros hacéis con ellos. Mi hermano Maxi, ¿a ti te gusta que te roben las cosas? Mi hermano Miguel, ¿a ti te gustaría que tomaran a tu mujer? Mi hermana Varinia, ¿a ti te gustaría que te insultaran en tu trabajo? Mi hermana Raquel, ¿te gustaría que te golpearan? Mi hermano Damián, ¿le gustaría que le desobedecieran? Hablando de los hijos, mi hermano Gastón, ¿te gustaría que te dieran un pellizco, mi hermano? Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar, mencionamos nuevamente que Saulo bien dijo que la Torá se acabó hasta el Mesías, pero aún nos está diciendo cómo el Mesías nos enseña a vivir. Y estábamos viendo lo que el Mesías nos decía aquí en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que los hombres queramos que hagan con nosotros, así haced con ellos. Así yo ponga ejemplos demasiado sencillos. Es como si dijéramos, mi hermana Varinia, ¿te gustaría que yo fuera a tu casa y rompiera ahí tus trastes? O en este caso, tu loza, los vasos, los platos, ¿lo verías a bien? Esas cosas que parecen tan sencillas, esas cosas que parecen tan simples, que no vienen a ser pecado delante del Padre, pero sí dañamos a nuestro prójimo, pero sí le estamos faltando al respeto. Si estamos faltándole al respeto, entonces ya no estamos cumpliendo la ley, ya no estamos cumpliendo ese mandamiento que dice, amaos los unos a los otros, porque ya estoy irrumpiendo en la casa de la hermana, porque ya le estoy faltando al respeto, porque a mí no me gustaría que ella fuera a mi casa y quisiera eso, y por ese simple hecho de que a mí no me gusta, yo no lo voy a hacer para ella. Vienen a hacer cosas a la vez tan sencillas, pero en realidad son las que nos mantienen en un orden delante del Poderoso, porque nos está describiendo que nos habla de una manera de vida ordenada delante del Padre, donde podamos mostrar que realmente hay amor los unos con los otros. Por eso nos está diciendo ahí en Efesios, deja esa manera de vivir, déjala atrás. Ya no actúes así. Que haya sabiduría realmente en ti. Porque la ley y los profetas se cumplen esto. Si yo quiero que tengan de mí misericordia, si yo quiero que tengan de mí compasión, lo mismo voy a dar. Lo mismo voy a hacer con los demás. Por eso es que nos está mencionando Saulo una manera de vivir, de de corregirnos delante de la gente. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando claramente. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, les decía Saulo, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué mucho más? Porque es injusto que nada más se obedezca mientras Saulo está presente. Es lo que hemos hablado muchas veces. Si aquel que te enseña va a tu casa, entonces te coordinas, pones a toda tu familia en orden para que él lo vea el daño. ¿No te das cuenta que el que lo mira es Elohim? ¿No te das cuenta que de Elohim no se le escapa nada? Mas ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Elohim es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo, sin murmuraciones, como ya les había mencionado mi hermano Alfonso, constantemente en el Shabbat, no murmuréis los unos de los otros. Porque es lo que nos está mencionando ahora Saulo acerca de un hombre que venga a ser perfecto delante de Elohim, un hombre que realmente cumpla su voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Elohim, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El maestro, que se encontraba en medio de esta generación, pues aún él dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. El maestro fue justo y perfecto en todos sus caminos de Elohim. A pesar de que se encontraba en ese medio, nosotros también debemos hacer lo mismo. Que a pesar de que veamos esta generación mala, nosotros no nos seamos arrastrados por ella. No seamos guiados por ella, sino corrijámonos unos a otros. Entonces, cuando nos está mencionando estas cosas, nos está diciendo que cada uno de nosotros debemos de cambiar nuestro comportamiento. Es aquí los mandamientos que tenemos que seguir. Es aquí donde estamos dándole cumplimiento a lo que seguían desde el principio. Nosotros somos tan simples, muchas de las veces, o llegamos a ser tan sencillos, que no alcanzamos a comprender lo que está aquí en Juan. Vamos a segunda de Juan, por favor. Versículos 5 y 6. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que no que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Ahí. Y ahora te ruego, señora, venimos a ser tan simples, mis hermanos, porque no alcanzamos a comprender las palabras que vienen aquí. ¿Por qué le dice, señora, hermano Esteban? Le dice señora porque le está hablando a la congregación. A ellos son a los que les está hablando. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que habéis tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Cuando nosotros vemos estas palabras que parecen tan simples, tan sencillas, cuando nosotros lo miramos, no alcanzamos a percibir que todo lo que está diciendo Saulo, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los adúlteros, no alcanzamos a percibir que todo esto se enseñaba desde el principio. Desde el principio de los tiempos enseñaban estas cosas. Adán, esto les enseñaba. Caín, Abel, todo esto les enseñaban. Aunque Caín se desvió, todas estas cosas las tenían ellos. Parecen palabras tan simples, pero que en realidad encierran tantas cosas. Porque aquel que ama a su hermano cumple también la ley, pues en eso se cumple la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No nos damos cuenta que aún andar en el Espíritu dice que es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ya no hay instrucción. ¿Por qué ya no hay? Porque ya la estamos cumpliendo de antemano. Por eso es que nos está mencionando esto. No alcanzamos a percibir que si nosotros hacemos todo eso, entonces estamos guardando la ley, la instrucción real, como está diciendo Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 25 al 27. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hasta ahí. Si bien nos está describiendo, se acabó esa instrucción que fue dada del tiempo de Moshe hasta el Mesías. El Mesías nos enseñó a amaros los unos a los otros, pues Él es el que está diciendo un nuevo mandamiento, les dijo a sus discípulos, amaos los unos a los otros. Y Juan lo vuelve a repetir, no es que sea un mandamiento nuevo, sino el que estaba desde el principio. Un mandamiento que estaba antes de que se entregara esa instrucción del bien y del mal. Y por eso nos está describiendo, más el que mira atentamente a la perfecta instrucción, la instrucción que es perfecta, está desde el principio. La instrucción que no fue perfecta vino a ser añadida, y no es perfecta por cuanto vine a tener límite de tiempo. Vine a tener determinación de días, por eso es que no es perfecta, de otra manera hubiese sido para siempre. Mas el que mira atentamente a la perfecta instrucción, la que te da libertad. Si yo actúo con el ojo por ojo y diente por diente, si yo golpeo a mi siervo, si aún todavía yo voy y maldigo a mi padre o a mi madre, si yo voy y le falto el respeto a mi hermano Maxi, no vivo en esa libertad, porque la libertad me sujeta a la justicia de Elohim, a la enseñanza perfecta de Elohim, que se cumple en amar al verdaderamente a mi hermano. Por esta razón es que Saulo ya no necesitó de decirles guarden los mandamientos. Antes lo que se ocupó Saulo, pero de una manera tan fuerte, de lo que se ocupó Saulo es de instruir a toda esta gente a que aprendan a amar. Que aprendan a amar a su compañero, que aprendan a amar a su prójimo, porque aquel que ama realmente, está cumpliendo con los mandamientos, porque el hecho de amar no es pasar por alto todas las ofensas, sino como el maestro menciona, si tu hermano peca contra ti, ve y díceselo, con la finalidad de que se arrepienta, perdónale su mal, y cambiando él, cambiando tú, entonces eso es amor que haya entre unos y otros. Ya no fue necesario establecerles una ley que, una instrucción que les sujetara de manera rígida y que les dijera tienes que hacer esto, no, les enseñó a amar de corazón. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su boca, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Elohim y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante de Elohim. Por eso que nos está mencionando aquí la Escritura, que realmente Saulo no utiliza ya de una instrucción para guiarlos, sino se agarra de esa herramienta que viene a ser el amor. El amor para enseñarles cómo debían de conducirse. Y por eso Saulo les empieza a hablar que sean perfectos en toda buena obra delante del Poderoso. Por eso también nos menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando nos está mencionando esto la Escritura, cuando nos está mencionando, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba acerca de la venida de nuestro Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Por qué hace la figura de como ladrón en la noche? Hace esa figura porque cada uno de nosotros debe de vivir de día, debe de andar de día, como lo menciona Romanos: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, andar de día es honestamente, andar de noche es en pleitos, contiendas, disensiones. ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? De todo ese tipo de cosas. Sabemos que la venida del Señor está cerca, y no quiere que nos agarre andando nosotros de noche, porque Él viene de noche, sí, para aquellos que duermen, para aquellos que viven de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones están esperando a la venida del Mashiach, muchos de entre nosotros. Pero si nos agarra de noche, si nos agarra en ese pecado, nos va a destruir. Y aunque le estemos esperando, aunque nosotros sepamos que va a venir, si nos agarra de noche, nos destruirá. Si nos agarra de noche, entonces aunque digamos paz y seguridad porque ya está el Maestro aquí, Él mismo nos destruirá. Por eso está escrito que los cielos y la tierra están guardados por la misma palabra, para este día en el que venga el Señor y destruya a aquellos que no cumplieron con su palabra. Pero el verso 4 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros no estáis en tinieblas. Si es que realmente estamos ahorita guardando esos mandamientos, esos mandamientos que hoy en día Saulo nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y encerramos todo. Si le amamos, no le vamos a insultar, no le vamos a robar, no le vamos a asesinar, no le vamos a quitar nada de lo que es de él, lo vamos a respetar. Vamos a hacer todo esto que nos está mandando. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, para que nos sorprenda cuando Él venga. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios, ¿cómo se vela y cómo se es sobrio, mis hermanos? ¿Cómo se vela, cómo se es sobrio? Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Por qué? Porque aquel que duerme es porque no comprende las Escrituras y sigue a un muerto. Y aquel que se embriaga es porque no hay entendimiento en él, no hay discernimiento de las cosas, entonces está embriagado y aún está de noche, aún está en tinieblas. Pero nosotros, mis hermanos, si escudriñamos a los profetas, entonces estaremos de día, porque estaremos apercibidos acerca de lo que viene. Versículo 19 al 22. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos está diciendo... No apacigüéis a esa palabra de Elohim que fluya. No menospreciéis la profecía. Examinadlo todo. ¿Qué dice el pueblo judío? ¿Por qué vinieron los profetas? Porque se transgredió la Torá. ¿Por qué vino el Mesías? Porque se transgredió la Torá. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar la Torá. La profecía está dada por algo. Para que se escudriñe, para que se examine en ella, para que se busque todo lo que tenemos que hacer. No menosprecies la profecía, para que podamos estar de día, para que podamos estar sobrios, necesita haber entendimiento en nosotros, y si no examinamos la profecía, no lo habrá. No menosprecies la profecía, examinadlo todo, retened lo que es bueno, absteneos de toda especie de mal. Y Él nos juzgará. Y esto lo está mencionando. Esto lo está mencionando. Que nosotros debemos de ser sobrios. Que nosotros debe de haber entendimiento en nosotros. Que no andemos de noche. Que no andemos en ese pecado. Sino que andemos de día. Que seamos ese hombre el cual conformó en Efesios. Que dice que de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Este nuevo hombre ya vive en amor. Este nuevo hombre ya vive en caridad. No está guiado por la ley. Está guiado por la palabra de Elohim, por el Espíritu. Y el Espíritu le enseña a comportarse debidamente delante del Poderoso. Por eso es que también nos dice Efesios capítulo 5, mi hermano. Versículo 16 al 18. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí le menciona, por tanto, no seáis insensatos. Y cuando nos está mencionando, no seáis insensatos, no seáis torpes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, no seáis torpes, no piensen que porque la ley nos está diciendo a los efesios, a nosotros, que porque las leyes fueron quitadas, no tenemos nada que hacer, no. Tenemos antes nosotros que guardar su mandamiento. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este vino no es literal. No os embriaguéis con nada de mentira, con nada de falsedad, en lo cual hay disolución, hay contiendas, hay problemas, hay divisiones, Antes bien, sed llenos del Espíritu del Santo, de toda palabra de Elohim. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias, Elohim, por todo al Elohim y Padre, en nombre de nuestro Señor Yeshua el Mashiach. Esto es lo que tenemos que hacer. Mi hermano Filiberto, está abierto su micrófono. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Que no nos embriaguemos, que no andemos de noche, sino que, como dice aquí, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios. ¿Cuál es lo contrario? Sed borrachos. El sacerdote y el profeta se embriagaron con el vino. Por eso nos está mencionando aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, si estamos borrachos, va a venir el adversario y nos va a comer, porque anda como un león. Pero si somos sobrios, podemos hacerle frente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en el conocimiento que hemos adquirido. No cambiemos ese conocimiento, resistid firmes en el conocimiento, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es ahí donde nos está describiendo que cada uno de nosotros debe de entender, cada uno de nosotros debe de entender que ahora Saulo, cuando nos está hablando, nos dice a preveníos. Ahora cuando Saulo nos está hablando, nos está invitando a guardar esta instrucción del amor los unos con los otros, sin necesidad de enseñarnos y decirnos tienes que guardar la ley. Antes Saulo nos dice, tenemos que andar debajo de la gracia. La gracia que vino en Yeshua el Mashiach, la gracia que nos enseña, ahí en Tito capítulo 2, versículo 10, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia, porque Saulo bien dice, no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Y la gracia nos enseña, la gracia de Elohim nos enseña que se ha manifestado, se ha dado a conocer para una salvación, ese es su fin, a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, de manera sobria. ¿Y qué es de manera sobria según lo que venimos viendo? Que haya conocimiento en nosotros, que no durmamos y que haya justicia en nosotros, de una manera piadosa delante de Elohim, aguardando esa esperanza dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua el Mashiach. Por lo tanto, nos está describiendo aquí que no es necesario No es necesario que al hombre le dijeran, tienes que sujetarte a la ley. Tienes que sujetarte a esa instrucción que fue dada. Antes Saulo le dice, ese ministerio terminó. Y le dice en varios lados que con la muerte de nuestro Señor Yeshua Mashiach quedó esa carta anulada. Eso que no era contrario quedó atrás, quedó exterminado. Y por eso quedaba la duda, y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos, cuando vayamos a la ley y veamos? Y veamos lo que está escrito ahí, ¿qué vamos a seguir? Es ahí donde nos está mencionando la Escritura, que cada uno de nosotros debe de analizar. ¿Qué es lo que de la ley tenemos que aprender? Es donde cada uno de nosotros debe de entender qué es lo que vamos a seguir de cada una de las cosas que vienen en la ley. Porque cuando nosotros vemos la ley, cuando nosotros vemos la instrucción que ha sido dada, cuando nos está mencionando aquí la Escritura, y aún nos dice Saulo, ahí en Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Por lo tanto, aquí Saulo citando, pues, la ley, la instrucción que está o que había sido dada, le dice, ¿qué diremos, pues? ¿La instrucción es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Tampoco conociera esa codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo no sabría que matar es malo si la ley no dijera, no matarás. Yo no sabría que robar es malo si la ley no dijera, no robarás. Entonces, ¿para qué pues nos sirve la ley? Para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es para eso, para lo que nos está sirviendo esta ley. Pues nos está describiendo que desde el tiempo antiguo, por ejemplo, está dado este mandamiento, está dada esta orden, esta instrucción en la ley. En la ley nosotros vemos que nos dice, el hombre no usará la ropa de la mujer, ni la mujer la ropa del hombre. Y nosotros decimos, ¿qué maldad puede haber ahí? ¿Qué maldad puede haber en estas cosas? Cuando nosotros empezamos a ver, sabemos que el hombre tiene una manera de vestir y la mujer tiene otra. Y sabemos que siempre delante de Elohim se ha buscado un respeto. Se ha buscado un respeto entre el hombre y la mujer. Por eso cuando nos está hablando Saulo acerca también de vuestras mujeres, les está mencionando que debe de existir ese respeto. Debe de haber ese respeto entre el hombre y la mujer, pues está mencionado en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hasta ahí. No vestirás la ropa de la mujer, ni traje de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de la mujer, porque es una abominación, es al Señor tu Elohim cualquiera que esto hace. ¿Por qué lo viene a mencionar cada una de estas cosas? Vamos a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Perdón, hermano, ¿cuál me dijo? No lo escuché. Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el verso 7 en adelante. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras, ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hasta ahí. Ahí nos está describiendo una vez más que Saulo, que dice que fue enviado a los gentiles para enseñarles la fe, para que aprendieran en fe y en verdad, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando las manos santas, sin ira ni contiendas, asimismo que las mujeres se atavíen, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ejemplo tenemos a Abraham, que aún su mujer siempre le decía, mi señor, porque reconocía esa autoridad que Abraham tenía sobre de ella. Y vemos a estos hombres que aún respetaban a sus mujeres. Vemos que Saulo les está indicando cuál es esa manera de vivir. ¿Cuál es esa manera de vivir? Ya sin decirle, mira que está escrito aquí, que está escrito allá, no. Sino que Saulo directamente les decía, ¿esto te es justo para con Elohim? ¿Esto te es correcto para con él? ¿Es de un hombre varón justo hacer esto? Antes les decía, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Y estas ordenanzas se las estuvo mencionando Saulo a cada uno de ellos con esa finalidad de que aprendieran cómo tenían que vivir, de que aprendieran qué era lo que tenían que hacer. En todo momento le está mencionando cómo el hombre se debía de conducir. Vamos a Santiago o Jacobo, capítulo 3. Versículo 5 al versículo 12. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques encienden un pequeño fuego. Y la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno, mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos de semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muéstrese por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, porque para aquellos que hacen la guerra lo que se siembra también se cosecha. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver que a pesar de que vinieron a ser abolidos esos mandamientos que estaban allá atrás escritos en las tablas de piedra, perdieron su fuerza porque nos era contraria, porque tan solo si ellos estuvieran ahora presentes entre nosotros, muchos de los que estamos aquí hoy en día ya hubiésemos perecido. Mas por cuanto la misericordia y la compasión del Padre nos han alcanzado, Él ha permitido que las cosas vengan a ser así. Mas sin embargo nos está mencionando que cada uno de nosotros debe de aprender al Mesías, debe de aprender el amor con el que Él nos enseña. Vamos a leer Mateo capítulo 5. No le escuché cuál, hermano, porque se le escuchó medio cortado. Mateo capítulo 5, versículo 37, okay. En adelante. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que quiere ponerte en pleito, a quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es ahí donde nos está describiendo que debemos de cambiar esa forma de pensar que teníamos antes, porque antes podíamos de alguna manera proceder de manera injusta, que aparentemente parecía equitativa, pero era de manera injusta. Parecía equitativa, ¿por qué? Porque si yo mato, lo justo ante los hombres es que me maten a mí. Pero ante Elohim no era así. Ante Elohim no es así. Ante Elohim, Él quiere que el hombre aprenda, y por aprender, estamos diciendo que va a cometer errores. Pero esos errores deben de terminar en cierto momento. Esos errores deben de concluir. No es para que cometa error tras error, sino que, si bien cometió un error, cambie totalmente su conducta. Por eso le dice en Ezequiel, Él no quiere que el impío muera, sino que se arrepienta. Él no quiere la muerte de aquel que hace el pecado, sino que se arrepienta de su mal. ¿Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis a que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiere quitarte, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amaos los unos a los otros, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os ultrajan y aborrecen, orad por ellos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué demás hacemos? ¿No hacen también lo mismo los gentiles, los publicanos? Si saludamos únicamente a nuestros hermanos, ¿qué hacéis demás? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Esto es lo que nos ha enseñado también Saulo, a que modifiquemos nuestra conducta, a que modifiquemos nuestra forma de ser. Ya no nos le enseña diciendo, ve y guarda los mandamientos. Saulo nos está enseñando acerca de un varón perfecto, de un varón del cual se agrada Elohim, de un varón que fructifica para Elohim. Porque mientras estábamos en otro tiempo, fructificábamos para la carne, fructificábamos para el pecado, pero ahora fructificamos para Elohim. Esto si lo hacemos realmente en el Ruach, en el Espíritu. Porque si actuamos conforme a la carne, entonces aún seguiremos proporcionando ese fruto hacia el pecado. Como lo menciona Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22 y 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tendréis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Que el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 20, mi hermano. Ahí nos dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos? Era un fruto vergonzoso. Era un fruto para muerte. Porque dice que el fruto de lo que hacíamos en aquel entonces era un fruto que nos daba muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, por la verdad que habéis conocido, porque está escrito, y conoceréis la verdad, y esa os dará libertad. Ahora que habéis sido libertados de ese pecado, y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna, porque la paga de ese pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Es ahí donde debemos entender. Es ahí donde debemos de entender que Saulo, a pesar de que les está mencionando que esa Torah vino a ser añadida, y nosotros decimos, ¿pero qué guardaba Abraham? ¿Pero qué guardaba Noé? ¿Pero qué guardaban todos los antiguos? Todos ellos, esto que miran ustedes, que Saulo estaba enseñando, todo esto es lo que les enseñaban desde el tiempo antiguo. Todo esto es lo que se practicaba, lo que se enseñaba. Porque está escrito que ya desde la antigüedad se les enseñaba el amor. Y hemos visto ahora que ese amor no es cuestión de algo tan simple. No es cuestión de algo tan simple, sino viene a ser más complicado. Viene a ser más completo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado de todo aquello que venimos a aprender. Y mantenernos sobrios, mantenernos velando en la palabra de Elohim. No sea que posteriormente vengan aquellas personas que nos engañen, que nos hagan transcurrir en la falta, y seamos llevados de ellos. Vamos por último a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses, sí, versículo 1 en adelante. Lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sigo? Sí, mi hermano, adelante. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco quiero. Hasta ahí, mi hermano. Hasta ahí. Ahí nos está describiendo ya acerca de una conducta. Acerca de una conducta en cada uno de ellos. Recomendaciones de Saulo como mandatos del Señor. Ahí ya les dice que por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua Mashiach, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo conviene conducirse y agradar a Elohim, así abundéis más y más, porque ya saben qué instrucciones os dimos por el Señor Yeshua Mashiach, qué instrucciones, qué Torah les dieron. Pues la voluntad de Elohim es vuestra santificación. Y como bien dijo, apartaos de toda clase de mal para que seáis santos. Apartaos y no comáis toda cosa inmunda para que vengan a ser santos. Que os apartéis aún de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad de honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen el Elohim, que ninguno agravie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, Él es el que va a vengar, como ya os lo he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Elohim a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Elohim. Y esto se los está diciendo sin necesidad de mencionarles la ley. Mas sin embargo, dice que las instrucciones que se les dieron fueron de Elohim, que también nos dio el Ruach del Santo. Pero acerca del amor fraternal, dice, no tenéis necesidad, porque vosotros mismos habéis aprendido Elohim, que os améis los unos a los otros. Porque ahí es donde se cumple toda la escritura, en el amor, en la paz, en la tranquilidad. Si Israel se hubiesen amado los unos a los otros, no hubiesen tenido necesidad de nada más. Pero está escrito que Israel andaba según la carne, en pleitos, en contiendas, en disensiones, en borracheras, en herejías, en todo ese tipo de cosas. Y nosotros, muchos de nosotros, vivimos aún en las mismas cosas. Analicémonos realmente, cada uno de nosotros. Quitémonos esa inmundicia que tenemos dentro. No sea que perezcamos el día de mañana y vendramos a ser como nada, pues aquellos que aún parece que conociesen, su pecado hará como si no hubiesen conocido nada. Pues eso es lo que vendremos a hacer, nada delante de Él. Porque aquellos que con ley pecaron serán juzgados, y nosotros que sin ley pequemos, también vendremos a ser juzgados. También vendremos a perecer, está escrito. Por lo tanto, reconozcamos cada uno nuestro pecado y cambiemos cada uno nuestra forma de ser. Y no pensemos dentro de nosotros en decir, ya no hay Torah, ya no hay instrucción que seguir. Antes guardemos toda santificación, toda cosa honesta delante del Padre, en palabra y comportamiento, y en obra delante de Él, conforme está escrito. Así cada uno de nosotros hagamos. Si me he dado a entender, mis hermanos, para cuando nos quede una duda y digamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y a Saulo nos está determinando todo lo que tenemos que hacer, cómo debemos de conducirnos. Esto es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros. Esto es lo que debemos de analizar, que en realidad, cuando nos habla acerca de estas cosas, nos está estableciendo la ley. Por eso Saulo dice de esta manera, ¿y por la fe invalidamos la ley? Claro que no, antes la confirmamos que la hacemos, porque cumplimos la ley real, que es, amaos los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, mis hermanos, vamos a hacer una oración para concluir. ¿Podrás hacer la oración, mi hermano Damián? Sí, como hermano. Padre, te damos gracias nuevamente por este hermoso día, este día dulce, este día santo, Padre. Ayúdanos a santificarlo, Padre, para que podamos recibir tu menujá. Perdona nuestro mal, perdona nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a caminar en tus sendas, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Que en todo momento estemos meditando en tu Torá, en tus enseñanzas, en tus mandamientos, y de esa manera, Padre, ser obedientes hasta el final. Ayúdanos, Padre, a entender estas cosas tan maravillosas y profundas. Ayúdanos, Padre, con tu sabiduría, para que podamos usar estos conocimientos para poder entregar a las personas que realmente quieran conocerte. Te pedimos que siempre nos guardes, que nos ayudes a ser humildes y no soberbios, y que podamos así, en el día de tu venida, poder apreciar tu rostro. Te pedimos en todo momento que nos acompañes, que acompañes a mis hermanos enseñadores. Te damos gracias por la vida de Esteban, que hoy estuvo transmitiéndonos, Padre, este pan, esta leche no adulterada, este alimento espiritual, Padre. Guárdalo y cuídalo en todo momento,